Gobiernos del mundo industrial, cansados gigantes de carne y acero, vengo del ciberespacio, el nuevo hogar de la mente. En nombre del futuro, les pido al pasado que nos dejen en paz. No eres bienvenido entre nosotros. No tienes soberanía donde nos reunimos. No tenemos un gobierno electo, ni es probable que lo tengamos, así que me dirijo a ustedes sin mayor autoridad que aquella con la que la libertad misma siempre habla. Declaro que el espacio social global que estamos construyendo es naturalmente independiente de las tiranías que pretendes imponernos. No tiene ningún derecho moral a gobernarnos ni posee ningún método de ejecución que tengamos verdaderas razones para temer. Los gobiernos obtienen sus poderes justos del consentimiento de los gobernados. No ha solicitado ni recibido el nuestro. No te invitamos. No nos conoce ni conoce nuestro mundo. El ciberespacio no se encuentra dentro de sus fronteras. No creas que puedes construirlo, como si fuera un proyecto de construcción pública. No puedes. Es un acto de la naturaleza y crece a través de nuestras acciones colectivas. No se ha involucrado en nuestra gran conversación y no ha creado la riqueza de nuestros mercados. No conoces nuestra cultura, nuestra ética, ni los códigos no escritos que ya dan a nuestra sociedad más orden del que podría obtener cualquiera de tus imposiciones. Afirmas que hay problemas entre nosotros que debes resolver. Usas esta afirmación como excusa para invadir nuestro recinto. Muchos de estos problemas no existen. Donde haya conflictos reales, donde haya errores, los identificaremos y los abordaremos por nuestros medios. Estamos formando nuestro propio contrato social. Este gobierno surgirá de acuerdo con las condiciones de nuestro mundo, no el tuyo. Nuestro mundo es diferente. El ciberespacio consiste en transacciones, relaciones y el pensamiento mismo, dispuestos como una onda estacionaria en la red de nuestras comunicaciones. El nuestro es un mundo que está en todas partes y en ninguna parte, pero no es donde viven los cuerpos. Estamos creando un mundo en el que todos puedan entrar sin privilegios o prejuicios de raza, poder económico, fuerza militar o lugar de nacimiento. Estamos creando un mundo en el que cualquier persona, en cualquier lugar, puede expresar sus creencias, sin importar cuán singulares sean, sin temor a ser forzado al silencio o la conformidad. Sus conceptos legales de propiedad, expresión, identidad, movimiento y contexto no se aplican a nosotros. Todos se basan en la materia, y aquí no hay materia. Nuestras identidades no tienen cuerpo, por lo que, a diferencia de usted, no podemos obtener el orden mediante la coerción física. Creemos que de la ética, el interés propio ilustrado y el bien común, surgirá nuestro gobierno. Nuestras identidades pueden estar distribuidas en muchas de sus jurisdicciones. La única ley que todas nuestras culturas constituyentes reconocerían en general es la regla de oro. Esperamos poder construir nuestras soluciones particulares sobre esa base. Pero no podemos aceptar las soluciones que intenta imponer. En los Estados Unidos se ha creado una ley, la Ley de Reforma de las Telecomunicaciones, que repudia su propia constitución e insulta los sueños de Jefferson, Washington, Meade, Madison, de Tocqueville y Brandeis. Estos sueños ahora deben nacer de nuevo en nosotros. Tienes miedo de tus propios hijos, ya que son nativos de un mundo donde siempre serás inmigrantes. Como les temes, confías a tus burocracias las responsabilidades paternales que eres demasiado cobarde para afrontar. En nuestro mundo, todos los sentimientos y expresiones de la humanidad, desde los degradantes hasta los angelicales, son parte de un todo sin fisuras, la conversación global de bits. No podemos separar el aire que se ahoga del aire sobre el que baten las alas. En China, Alemania, Francia, Rusia, Singapur, Italia y los Estados Unidos, está tratando de protegerse del virus de la libertad erigiendo puestos de guardia en las fronteras del ciberespacio. Estos pueden mantener fuera del contagio por un tiempo, pero no funcionarán en un mundo que pronto estará cubierto de medios portadores de bits. Sus industrias de la información, cada vez más obsoletas, se perpetuarían proponiendo leyes, en Estados Unidos y en otros lugares, que afirman poseer el propio discurso en todo el mundo. Estas leyes declararían las ideas como otro producto industrial, no más noble que el arrabio. En nuestro mundo, Cualquier cosa que la mente humana pueda crear se puede reproducir y distribuir infinitamente sin costo alguno. La transmisión global del pensamiento ya no requiere que sus fábricas lo logren. Estas medidas cada vez más hostiles y coloniales nos colocan en la misma posición que aquellos anteriores amantes de la libertad y la autodeterminación que tuvieron que rechazar a las autoridades de poderes distantes y desinformados. Debemos declarar que nuestro ser virtual es inmune a su soberanía, incluso mientras seguimos dando su consentimiento a su gobierno sobre nuestros cuerpos. Nos extenderemos por todo el planeta para que nadie pueda detener nuestros pensamientos. Crearemos una civilización de la mente en el ciberespacio, que sea más humano y justo que el mundo que sus gobiernos han creado antes.